come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. Y lo pisó, no. Ahí está vos. ¿Arrancamos? Sí, dale. Muy buenas noches, 102.5, Radio con Todo, último acto del programa, número... 1, 8. Nos si escuchás a través de 102.5 o si no, a través del blog www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés el enlace a potenciaweb.net/radiocontodo o si no, en diferido a través de www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Si no hay problemas con la web y lo podés subir. Hubo problemas con la web esta semana, así ahora que... está funcionando. ¿Ahora sí? Perfecto. Más o menos. ¿Quién está a tu, ¿quién es? A tu derecha? Hola. Está a la derecha. Está a tu hola. Derecha. Hola, amigo. Quiero decir públicamente que me sentaron aquí. Sí, no estoy a la derecha. ¿Cómo andas? Aquí. Hola, vas Mario. Por la derecha. Estoy sorprendido. ¿Te lo sabrías de memoria todo eso que dijiste? Obvio. Sí. Antes me sabía el teléfono, era 426-7173, pero lo cambiaron, ¿no? Sí, hace rato lo cambiaron. Ahora, 0800, nadie lo sabe. Ahora pero, nadie lo sabe. 0800 Luigi, que está del otro lado, nos está escuchando y... nos está operando como siempre. Gracias a toda la gente que vino. ¿Se escucha bien, antes que nada? Se escucha bárbaro. Esto es... Tengo una pregunta. Sí. Sí. ¿Las posiciones en la mesa identifican nuestros gustos políticos? Sí. Él es zurdo, vos sos derechoso y yo voy por el centro. Okay. Es de masa. Una masa, Mario. ¿Sabés que hablábamos el otro día? Porque cuando Mario fallezca, no voy a tener quien diga todo eso que dice recién. Claro. Por eso es me tiene impresionante. Que grabar. Es muy impresionante. Pero me tiene que grabar, entonces sí. Cuando yo muera... Claro. Lo ponemos. Ya lo tengo grabado, o sea, lo tengo que cortar nada más y sí, bueno. Listo. Lo paso primero y después digo, ese fue Mario, desde el más allá. ¿Hay un guine de decir eso rápido algo? ¿Cómo? ¿Le puedo concursar? A ver, ¿viste un que guine, hay... viste que hay guine de todo. Capaz que hay un guine donde vos lees cosas rápido sin trabarte y lo ganás, no sé. Digo, un comentario, como para charlar. Seguro. Puede ser. De tema de entrada escuchamos Knights of Sidonia o Caballidonia. Sí. De la banda Musa o Muse, como le guste llamarlo. Sí, una banda que... ¿Qué le pasó? Se fue. Como Babasónicos. En realidad es algo común en las bandas hoy en día de tratar de buscar más que nada el, digamos, proyecto comercial, el encare comercial antes que el encare musical. El encare musical. No, comercial. ¿Por qué comercial? Ponele. Vos venís haciendo un estilo de música. Girás 360 grados y decís, no, o sea, no voy en contra del sistema, soy parte del sistema y vendo discos. Ah, bueno, pero es parte de la idea entonces. O sea, cambiás el fin último, por decirlo de alguna forma. Ya no te importa tanto lo musical, sino lo comercial. Claro. Ok. Bueno, eso es lo que le pasó a Muse. Una banda, igualmente a mí mucho no me, de entrada no me gustó porque estos ¿Vos chicos... ¿Vos crees que fue así? Sí, cambiaron totalmente. O sea, si vos escuchás los primeros y los últimos... Está bien, pero las bandas cambian. Viste que a lo largo del tiempo se va mutando lo que tocas. Inevitablemente, porque cambia la música que escuchás, porque te cambia la cabeza por todo. Depende. Algunos cambian para bien, otros cambian para mal, y otros siguen igual. ¿Eh? Eso lo decidí. El que tiene el poder de decidir eso soy yo. Okay. Así que primero. Hubieras empezado con eso. Primero tienen que venir y consultarme a mí, perfecto, por teléfono. Perfecto. Bueno, vamos a tener por el momento. No se sabe si va a venir más gente que está invitada. Y algunos confirmaron, otros confirmaron como el señor Abel de Anarquía. ¿Qué pasó? No, fíjate, capaz que hace está, una semana que no capaz no que apareció. Está, capaz que está desnudo en la calle. Viste que le gusta mostrar el culo, no sé, ponerse en bola. Bueno, los que están son los muchachos de En Suspensión y de Aurin, bandas que recomiendo. Y que bueno, vamos a estar haciendo algún tipo de entrevista y vamos a pasar algunos temas. Dale. Así que, bueno, Mario, ¿qué tal? Empezamos con el segmento ya clásico que... En realidad es una redundancia, se llama Disco Clásico, es un segmento que siempre está al cabo de estos 100 programas, siempre estuvo en casi todos. En los últimos creo que no estuvo en uno o dos programas, pero siempre está. Para este especial, dije, vamos a traer algo que te moleste a vos. No, pero me gusta, ¿por qué me molesta, no? ¿Y por aparte, qué? Ya te dije, es un tema que conocía desde antes y no sabía que lo cantaba. Ah, y ahora que me estoy acordando, sí. Me parece que le dijimos a Luigi que ponga una cortina antes del tema. No. Ah, ¿no? No, está directo. Está directo. Arranca. Bueno, del 2004, disco homónimo de la banda, Scissor Sisters. Un tema que, según me dijeron, la chica esa que está ahí, me sí, dijo que es un la tema... ¿La del gorrito? Sí, la del gorrito. Me dijo que es un tema muy gay. O sea, comentario difícil. Y sí, o sea, y yo le. Lo que pasa es que yo vengo desde hace rato que quiero ser Romeo. ¿Ah? Quiero ser un Romeo. Quiero seducir a otros gays y matarlos. Es lo que quiero. Es mi destino. No sé, me parece que no deberías decirlo. ¿Por qué no? Porque no me van a contratar. Tal vez alguien que escuche y sea de la ley. ¿Me venga a buscar? Tal vez, digo. Tengo abogado. Oh, ok, perdón. Sí. Me salvo. Allá también hay. Así que hay otro. Eso. Acércate más. Es que Hernán tiene un problema con sí. La cercanía. Las cosas fálicas. Está nuestra voz fantasma que nos hace los spots publicitarios. Es verdad, verdad. Nuestra voz verdad, sensual. Es verdad. Que es nos sexy. Hace las publicidades. Después le vamos a decir que se arrime al fogón. Bueno, vamos a escuchar Filthy Gorgeous de Scissor Sisters, de su disco homónimo del 2004, como disco clásico de la fecha. Dale, Luigi. Dale, Luigi. Don't go. Momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No se espancha. Último acto. Ahora sí. Bien, Mario, acá decían que es música de gay. O sea que confirmado. Acá tenemos, bueno, a los muchachos de En Suspensión. Perdón, bisexual. Ah, bisexual, también. Exactamente. Bueno, preséntense, digan que tocan. Vamos, vamos. Anímense. Bueno, Julio, mi nombre, toco el bajo. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz cumpleaños, lo siempre a la mitad. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Yo soy Nando y toco la batería. Hola. Mi nombre es Sergio. Y bueno. ¿Rodman? Soy Sergio y soy, bueno, el líder de acá. De esta banda. Líder nato. Bueno, no me miren mal, che. Soy uno más. ¿Eh? Soy uno más. ¿Cómo estás? No soy más que nadie. Hace tiempo que no los vemos, los noto más barbudos, más. Estamos más viejos. Más viejos. ¿Qué están haciendo? De su música, de. Hay algo grabado, ahí vi unos ensayos que ya copié exacto. En mi computadora. No me los robes. No robes. Porque mirá que eso no está registrado y. Hay mucho material nuevo. Vos sabés que una nota. La, tiene su costo. La corro un poquito sí, y ya está, sí, inventé algo nuevo. Sí. Acá estamos, che, estamos con temas nuevos, ensayando y viendo ahí que salga alguna fecha, algo para tocar, pero estamos, seguimos, digamos, en actividad. ¿Pero ya están grabando? O sea, ¿ya terminaron la grabación? No, es que no grabamos. En realidad grabamos un ensayo porque la idea es grabar el disco, pero bueno. Lleva su tiempo, su dinero también. Sí, por supuesto. ¿Están en calle 5 de nuevo o...? No, grabamos en un estudio que está en Plátanos. Sí. Muy bueno, recomendable. Ajá. ¿Cómo era, Nando? Área 55. Avenida 55. Al lado de la casa de Nando. Ah, mira. Ahí va. Queda perfecto. Perfecto. Es, o sea, es el estudio hasta el momento que. Porque estuvimos un tiempo recorriendo salas. Sí. Porque no teníamos dónde ensayar. Y de toda la zona, te digo, Quilmes, Berazategui, Varela, es el mejor estudio que hay. Así que a los oyentes y a ustedes también, ajá, si quieren ir, vayan porque es espectacular. Muy buena atención. ¿Cuánto te pusieron? Saludos a Aarón y a Abelino. Muchos saludos y que se acuerden de nosotros. ¿Cómo es la dirección? Área 55 queda en calle 156, entre 49 y 50, Plátanos. Ajá. ¿Tu casa queda al lado, hacia la derecha o a la izquierda? A la derecha, a la derecha es mi casa. Ahí al lado. Le caemos. Como lo mejor. Bueno, chicos, cuéntanos. Que... Hola, Maxi. Gente. Cada vez hay más gente. Esto es... Sí, se está impresionante. Llenando. Vamos, un aplauso, aguante, che. Vamos, Maxi. Para no sabe. Sí, Mario, ya veo tu cara y me pongo un poquito... Se viene la pregunta, la pregunta oscura. Incisiva. A ver la incisiva. Composición, estos nuevos temas. La composición en general surge de la imaginación de Sergio. Sergio es el que trae la letra. Ajá. Y generalmente, como es el que sabe un poco más de música, él es profesor, o está por recibirse profesor, ah, bien, de música... ese con que tira. Barba, con esa barba, profesor. Con esa cara, ese sigue siendo profesor. Y bueno, después, a medida que va surgiendo la melodía, tratamos de hacer la base. Y una vez que salió la base, generalmente uno trata de aportar alguna idea. Claro. Pero es rechazada. Fíjate. Constantemente. O sea, es autoritarismo, no es democracia. Constantemente se rechazan las ideas. Ah, mirá vos. Por lo menos de lo que yo puedo aportar. Serias denuncias. Se ve que no son muy buenas. Y Sergio sigue, es una fuente inagotable. Ah, buenísimo. Manantial de ideas, le decimos. Se estaría separando la banda. No, asumimos nuestro rol atrás de Sergio, que claro, es el que tira la mayor cantidad de cosas, ¿viste? ¿Y estas ideas nuevas de dónde salieron? O sea, ¿a qué le cantan? Digamos, para resumir. Me mataste con la pregunta. No me dijiste que me ibas a hacer esa pregunta. No lo habíamos acordado. Le cantamos a lo mismo que siempre. Ajá. De todo un poco. Al vino. Más o menos lo mismo. Cosas, qué sé yo, que pasan día a día. Uh-huh. Qué sé yo, no, la verdad que no sé qué contestarte. Tendrías que escuchar y cada uno. Por viste supuesto. Que yo digo que los temas, cuando uno ya se los muestra a alguien, por eso yo no registro mis temas. Así que no me los roben. Listo, ya está. ¿Para porque qué yo viste que? O sea, el tema cuando ya lo escucha la gente, otro, ya es de todos. Es de cada uno, de cómo lo quiera curtir en su cabeza. Listo, y chao. Así, listo. No, pero es una idea genial. O sea, si es lo que siempre decimos, si vos tenés un arte, lo tenés que compartir. Si no fuera el capitalismo el que domina, totalmente, boludo. Sí, bueno, o sea, no está bueno vender algo que vos querés mostrar al mundo. Lamentablemente te llevan a hacerlo así, pero lo que plantean los chicos está bueno. Y decime, el tema de la influencia musical, ¿se ve tan marcado como en el primer disco, en estos temas nuevos, digamos, que van a ser un disco? No, sí, no, la verdad que no sabría decirte. O sea, si escuchás el primer disco, sí, vos decís... 70, Hendrix, está acá Hendrix, sí, Pescado Rabioso, está el Flaco tocando ahí, o sea, está con los chicos. ¿Siguen la misma línea o pintaron para el tema de la balada? No, pará. O sea, ¿vos estás queriendo decir que van por el camino de Muse? Un cover de Axel, por ahí. No, pero pienso que... Pero viste que, o sea, toda banda tiene una balada, lamentablemente. La mayoría. Sí. Pero, a no ser hermética, ponele... No, vos sabés que ahora tenemos un tema nuevo que hicimos la semana pasada que no es una balada, pero es tranqui a lo que nosotros hacemos. A lo que ustedes hacen. Pero bueno, es como que, qué sé yo, no sé, más o menos siempre escuchamos lo mismo. Claro. No escucho nada tan que me puede influenciar, que me diga, uy, me partió la cabeza y esto. Y hacemos esto. No, es como es que, viste... Tomar un poquito de cada lado. De lo que venís escuchando, siempre ya se te queda en la cabeza y después lo... O sea que eso está bueno, porque generalmente... Quizás la diferencia, viste, que puede haber es que ponele ahora ya se... Que estamos juntos como 2 años y pico, 3 años y la banda ya, qué sé yo, suena distinto por ahí, pero las influencias son las mismas, ¿no? El tema es ese, que ustedes hace 2 años que están y fuera de joda, la banda suena muy compacta. Es por Julio. Parece que... Es la pared que hace debajo. Que hace que... No estoy jodiendo. Posta, sí, loco. Sin embargo, se ríe. Posta, pero, loco. Posta. O sea, pero parece que hace mucho más tiempo que estuvieran. Es junto. Nando también, ¿eh? Ah, él también. Así que, experiencias acerca de el disco anterior, que no van a repetir con ahora estos temas. Claro, no, qué sé yo, por ahí lo que no vamos a repetir es, nosotros el disco ese lo grabamos, si bien lo grabamos en vivo, pero es una sala digital. Uh-huh. Y por ahí a mí no me gustó tanto. Algunas cosas, ¿no? Por ahí si vos lo... Porque ahí no grabás con un equipo. Ahí enchufás a una computadora. Entonces compu. Por ahí lo que me gustaría más de... Cuando grabe que... Algo que, más rústico. Que suene más, sí. Más vivo, ¿viste? Más. Claro. Más rústico, más... Si bien es está... A la antigüita, claro, digamos. Está bueno ese porque como está grabado en vivo, vos cuando lo escuchás lo que tocamos. Claro. O sea, no hay pinta. O sea, está la posta ahí. Están los errores, está todo. Está, tal cual. Está tocado eso. Tal eso, cual. ¿Viste? Tiene un plus que está bueno, pero por ahí, qué sé yo. Obviamente, hay cosas que... Las cambiaríamos. Nosotros tuvimos una mala experiencia, como ya le habíamos contado, con el tema de la batería. ¿No? En ese caso nos jodió bastante. Bastante. Porque se nota mucho lo que es una batería digital, digamos, a. Claro, sí, sí. Al vivo. Te puedo pasar acá con el especialista en el tema. A ver, ¿qué opinas? Te jodió mucho, o sea, te costó porque el disco suena zarpado. O sea, no se nota tanto la diferencia de como a nosotros se nos notó la batería digital. O sea, se notaba muy superficial, no tenía ese aire sucio que suele tener la batería, el golpe de tacho no era sí, lo mismo. Sí, eso es cierto, eso vos te das cuenta que eso cambia un montón. Pero, yo me acuerdo que fuimos una hora antes... Probé y después yo estaba grabando, así que no tuve mucha opción como para decir, no quiero esto o lo otro. Tampoco te podías quejar mucho. Sí, sí. Lo que pasa es que el tema de la batería en todas las bandas siempre es algo fundamental, digamos, es lo que más se tarda, hay que el baterista siempre es el, digamos, el más quisquilloso. Yo diría el violero. Decite algo. No es una pequeña tendencia. No, para nada. O sea, lo que pasa es que tenés más cosas para controlar. O sea, por ejemplo, vos tenés... Hasta donde yo sé, que yo soy guitarrista. Sí, bueno, pero hasta ahí nomás. Y eternamente fue así. Pero bueno, es depende de las cosas que le agregue. Por ejemplo, el bajo vos tenés control de grave, agudos y medio. Enchufá, tocás, listo, chau, nos vemos. En la batería vos tenés que controlar el sonido de los platos, el sonido de la pareja, el sonido del tacho, el sonido del bombo, el sonido del... Tom, el sonido de la chancha. Sí, mire. ¿Se te complicó mucho con ese tema o...? No, lo que más se me complicó es el sentir al pegar. Acostumbrarte al pedal. Al latigazo que yo le pego. A pegarle plato, y decir, es una goma. No está sonando. Está pegando la goma, no está pegando un plato. ¿Eh? Claro. Es raro. Pero como lo tenés, el sonido, por ahí, bueno, como te decía, me senté una hora antes y, claro. Y ya a la siguiente hora ya estaba grabando, así que... Tampoco mucho tenía para pensarlo ni decir. Fue así, claro. Rapidísimo. Perdón. Eso es en lo anterior. En el disco ahora que van a pasar, que lo grabamos directamente en Área 55. Área 55. Vamos ahí. Bueno, ahí directamente tiene una Solidrum. Una batería Solidrum muy buena, S9 muy buena. Y está toda microfoneada, pero por todos lados. Claro. Y es otra cosa. Y la gente que lo maneja, ¿entiende? Aarón es... Eso también es, sí, fundamental, ¿viste? Porque además tienen que ser pacientes, porque... No, en la mezcla porque, vos le decís, subile, claro, bajale, ponele, agregás. Igual, viste, ahí en realidad los temas que trajimos para pasar están así en crudo, no tienen mezcla. Mirá qué bueno. O sea, también está... viste, así nosotros somos así. Está bien. Porque... Está bárbaro. Viste, mirá, una vez lo escuché a Luca Prodan, que dijo que vos por ahí escuchás una banda en un disco y cuando la vas a ver en vivo, suena diferente. Totalmente, siempre. Entonces, nosotros nos proponemos... Que el disco sea lo mismo que... Exacto, y que todo sea lo mismo, o sea, que vos está vayas bueno. En vivo y no y vos cuando, no sé, escuchás el disco y decís, uy, mirá qué bueno esto, aquello, y vas en vivo y decís, ¿y todo esto que había dónde está? Claro, claro, tal cual. Que, como que te... Me prometiste algo, dámelo. Claro, exacto. Entonces, como que eso nos, claro, nos propusimos. Y hay, ¿no?, bandas que les pasa al revés, el disco quizás lo escuchás y decís... Estos son unos muertos. Y capaz que lo viste en vivo y claro, te dejó la cabeza allá atrás. Exactamente. Sí, sí. Cambia mucho. Así que... Bueno, tenemos algunos discos para vender. No, vamos a regalar algunos discos. Esto es del primero. O sea, el primero. Eso que es de primero 2000... ¿Cuánto, Nando? No sé. ¿Algún año? 2000 y algo. Así 2011. Bueno, y ahora vamos a escuchar... ¿Fechas? Mirá, ahora no estamos... No tenemos ninguna fecha porque en realidad nos estamos en una etapa que nos estamos comprando un sonido. Ya nos compramos una consola grosa y la intención que tenemos es empezar a armar las propias fechas. Así que... Esa es la idea que tenemos. Nos estamos equipando para eso. Lo único que tenemos así, digamos, posta es el Vera Rock, que no sé qué día va a ser. Pero ahí en septiembre vamos a tocar. Y después... ¿Ya están confirmados para el Vera Rock de septiembre? Sí, sí. Ah, sí, en septiembre vamos a tocar al Vera Rock. Y después, bueno, no sé, si sale algo antes, tocaremos. Ahí por Facebook está toda la data. Hay fotos de Nando también. Por si quieren ver. Voy a entrar. Fotos sexys. Sí, totalmente. Bueno, y acá tenemos algunos temas. Vamos a escuchar, a ver si está bien dicho los nombres. Ideas, luces, colgando, luz y basta ya. Ahí está. Es un ensayo, loco, ¿eh? Está bien, está bien. O sea, ¿te gusta basta ya, Mario? Por las dudas. Dale, dale. Esos dos temas. Para mí esos dos temas, o sea... ¿Cuáles? Basta ya y Eclipse. Sí. ¿Te gustaron? Para que confirmamos antes con Luigi, a ver si... Buenísimo. ¿Qué dice? Bueno, ahora sí, Luigi, vamos a ir con los temas. Empieza con pista 3 para vos. Y nos volvemos a ver. Gracias, chicos.

brillo de tus ojos me podré refugiar. Si la luna no brilla por sí misma, sin ti no podré continuar. Tú eres el sol que me da sus rayos y siempre me iluminará. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. Siento. Hola, hola. Sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, anda mal este micrófono. No sé qué le pasa. Anda medio flojito. Anda medio flojito. Bueno, estamos con... No, el tema es el cable, el tema es el cable. Ah, es el cable, es el cable. Es el cable. Así que estamos, mientras Martín come, el otro bebe, estamos con nuestra voz en off, que es desde hace cuánto, desde que empezamos. Desde que empezamos, sí. Desde que empezamos es la persona que nos da una mano con el tema de propagandas, spots publicitarios, el señor Eduardo Salierno. Unas palabras, ¿de dónde sos, Edu? Contanos algo de tu trayectoria, porque vos sos, digamos, una institución en lo que es transmisión radial ya. Antes que nada, quería decirle que yo me he estudiado en el LISER, me he recibido en el 87 y ahí... Bueno. ¿Institución de qué? No, qué sé yo, no sé. Soy lo que soy. Pero hace mucho... Es buena. Pero hace mucho tiempo que haces radio. Sí. Empecé en el 85 sin haberme recibido, lo cual es bueno. Sí. Romper un poco las normas. Claro. Después arranqué en el 87 cuando me recibí y no paré... Hasta el 87 y medio y arranqué con ustedes. Y ahí hiciste un impasse un poco largo. Claro, hice una impasse y mire, hasta que me propuso Martín, che, ¿querés? Dale. Dale. Y ahí fue. Y contame, ¿cómo empezaste? Y empecé por el principio. Y... Con un pro... A lo que me refiero. Es una máquina de tirar chistes, papá. Sí, viste, no para. Estuvo bien, estuvo bien. Todo muy bien. O sea, ¿empezaste con tu propio programa solo? No. En 1985, en Radio América, un compañero mío del ISER, estábamos en primer año, tenía un programa que compraba el espacio, se llamaba A los 40. Él tuvo la gran idea de hacer un programa para gente mayor de 30, porque él decía que era la que consumía. Y el programa se consumió. Tal cual. Al año siguiente que se consumió el programa, apareció Mochín Marafiotti con un programa pedorro para la gente de 40. Estuvo 10 años haciendo la misma pelotudez que hacíamos nosotros. Tal cual. Y se llenó de guita. Noto un poco de rencor. Y bueno, y a partir de ahí empecé a... La gente piensa que los locutores nada más que trabajan en la radio o en la televisión, que somos nada más que una voz bonita, pero detrás de esa voz bonita hay un ser humano. Sí. Bonito. Que busca libertad. Claro. Y también hiciste periodismo deportivo. Sí. Si mal no recuerdo. Hice periodismo en general, hice periodismo deportivo. De hecho, primero me recibí de periodista en la primera carrera de periodista para radio y TV que hubo en el ISER. Con el advenimiento de la democracia fueron los primeros cambios en el ISER y me recibí. Al año siguiente me recibí de locutor y seguimos la campaña de un equipo. Empecé con la campaña de Almirante Brown y después estuve haciendo 3 años seguidos la campaña de Boca, toda la del Coco Basile. Salimos campeones todos los años, aviso. Y desde que dejamos nosotros no salió más campeón Boca, un quilombo. Era una cábala, era una cábala. Y en ese tiempo, ¿fuiste censurado alguna vez? No. ¿Bajada de línea alguna vez? No, no, no. No, siempre tuve la tuviste suerte. De... Hice otras cosas, hice otras tantas cosas. Programa como una especie de oral deportiva para la Liga Argentina de Baby Fútbol en Radio Splendid, de ahí pasamos a la red. No, nunca tuve. Pero lo que hago yo, ¿quién me va a censurar? Si la gente me escucha, va a decir, este tipo es un salame, ¿qué le vamos a decir? No, pero. Sigue siendo un salame. De todas maneras, cuando. El que piensa tiene un. Digamos, una forma de expresarse ortodoxa, o cuando el que gobierna no tiene, digamos, una visión más allá de lo que se le impone, cualquier cosa le molesta. Sí, yo he tenido suerte, porque tal vez los temas que yo trate en los programas que he hecho no haya tenido ningún problema. No, no, nunca tuve censura. Nunca tuviste. La peor censura, primero, es la de los dueños de los medios. Y la peor de todas es la autocensura. Es decir, esto no lo digo porque... No, de eso no hablamos acá. Claro. ¿Entendés? No va. Eso no va. Pero no lo puedes decir. Pero a todos nos pasa. Incluso las personas que se creen las más liberales o las que pueden decir de todo, las que se atreven... Siempre hay algún tema... que es tabú para esas personas. Claro. Y ese tema no lo hablan, y eso es autocensura. Y yo no sé si está tan mal. No sé si está tan mal, porque uno no tiene que hablar de todo y tampoco tiene que decir todo lo que piensa siempre. Eso no es libertad, eso es estupidez. O sea, pasamos, es una línea fina. Uno tiene que decir lo que debe decir. Si tiene ganas de decir lo que se debe, está perfecto, pero hay cosas que si las decís están muy mal. Claro. Porque, por ejemplo, yo vengo acá y digo, che, reta, ¿no? Quedó como el culo. Claro. No es berreta la cerveza, es Isenbeck, vamos a pasar el chivo. Pero era un ejemplo. Claro, es un ejemplo. Se despertó Luigi. Se despertó Luigi. Volvió con nosotros. Y se voy a estar ahí rodeado de mujeres. Sí. Pero... es un poco así. O sea, incluso en la época... A ver, yo soy... antes que ser locutor, soy oyente de radio. A mí la radio me apasiona.